10 de la mañana, 7 minutos. Seguimos sumando mensajes de ustedes que escucharemos más adelante, que llegan al 099-326-381. Pero ahora recibimos a Majo, a María José Andrada, de la Juventud del 26 de marzo, para una invitación gastronómica hacia el fin de semana. María José, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buenos días, compañeros. Bueno, hay una invitación que ya hemos venido comentando en estos días con Ángeles, que se termina, creo, mañana el periodo para pedir las empanadas, ¿no? Contanos de qué se trata. Sí, es una tarea de finanzas, como siempre decimos, que el 26 lo financia el pueblo y que necesitamos, en realidad, el dinero para las pintadas, para mejorar el local y claro, para todas esas cosas que siempre comentamos, para mantener nuestra independencia política, la importancia de las finanzas nuestras que siempre se explican en la radio. Y en eso encaramos en realidad como el proyecto, ya los compañeros lo tenían pensado y nosotros justo vinimos con la idea y nos sumamos, de hacer una propuesta con respecto a las empanadas. Dijimos, bueno, en el 50 aniversario del 26 queremos vender 326 empanadas. Bien. Nosotros lo pusimos como objetivo, y más allá de que se logre o no, en realidad es como invitar a la militancia a que se sume, a que sepa que a veces comprando dos empanadas, una empanada, todo suma para generar finanzas para nosotros, y que está en ese sentido. Bueno, encaramos esta tarea, queremos contarle a todos los televidentes, a los radioyentes, perdón, sí, que ya superamos las 100 empanadas, así que estamos muy contentos. Ah, bien, y que bien. También nuestra propuesta es que las llevamos a domicilio a todas esas personas que no puedan pasar por el local, que se estén cuidando por el tema de la pandemia, o que vivan demasiado lejos, o que no tengan cómo ir a retirarlas al local central, que es de 11 a 14 siempre el retiro de las empanadas. Nosotros las llevamos a domicilio. Los jóvenes nos estamos organizando en los distintos barrios y bueno, tenemos varios repartidores. Esos compañeros, claro, las van a retirar en central y después las van a llevar a los compañeros que las encargaron en la casa. Entonces, como que si hay algún problema para retirarlas, pueden igual encargarlas de todas maneras, porque vamos a tener compañeros dedicados a la tarea de repartir las empanadas, porque estamos en una situación bastante compleja a nivel de la pandemia, claro, y para también cortar un poco la circulación de aquellos que tienen que moverse en ómnibus, y capaz que es un poco más arriesgado, ¿verdad? Ah, bien, o sea que llevan a domicilio las empanadas que pidan sin un límite, digamos, de territorial de Montevideo. Sí, en Montevideo no tenemos límites territoriales. Incluso si hay algún compañero que venga de la costa y quieran encargar, si ya saben que hay un compañero que viene el fin de semana, también los invitamos a que compren, porque pueden encargarlas y si hay algún compañero que viene, las va a llevar. Por ejemplo, Emiliano no sabe todavía si hay algún compañero que viene a retirar, pero igual por colaborar nos compra y las regaló a los jóvenes que ese día van a estar repartiendo. Así que lo saludamos a Emiliano, que tuvo esa actitud. Pero si hay algún compañero de la costa que venga el sábado y algún otro quiera encargar, también podemos coordinar eso. En Montevideo no tenemos límites porque tenemos varios deliveries, incluso el compañero Molina es el que las va a llevar por Camino Maldonado, la curva de Maroñas y todas esas zonas. Que algún compañero que esté por allí y que todavía no se haya decidido a comprar, lo instamos a que compre, porque va a estar el compañero repartiendo las empanadas. Bien. Va a estar Rubio también, varios compañeros repartiendo las empanadas. Esto es el sábado desde las 11. Dijiste, los que van a retirarlo directamente lo tienen que hacer en el local de central. De 11 a 14, sí, en el local central de 11 a 14 horas. Allá en Durazno y Paraguay. Exacto. Y todavía hay tiempo de encargar. ¿De qué van a ser? ¿De qué variantes tienen las empanadas? Las empanadas son de carne con aceitunas y de carnes con pastas. Para la que les gustan los agridulce, van a ver esas dos opciones. Bien, bien. ¿Y hay tiempo para encargar hasta cuándo? Hasta mañana a la tardecita. Hasta mañana jueves a la tarde. ¿Qué costo van a tener y a dónde se encargan? Las empanadas tienen un costo de 50 pesos. En el afiche, no sé si lo tenés presente, y está el número de Meli para pasarlo. Sí. Yo lo tengo en el celular. Y si no, igual nos pueden escribir a los jóvenes, a las redes sociales, en Facebook o a mi celular también, que lo puedo pasar. ¿Para qué? 099. Sí. 42. Sí. 1061. Repetilo. 099-42-1061. Bien. Bien, allí nos pueden comunicar lo que dijimos, que están a tiempo, que va a haber repartidores por todo Montevideo, los jóvenes y otros compañeros que se van sumando, así que pueden seguir sumando. Como te decía, nosotros pusimos en alusión al 50 aniversario un objetivo de 326, pero para nosotros no es un fracaso si no llegamos, porque es la primera de esta actividad que pensábamos como jóvenes y que hacemos para Finanzas Central. En este caso la hicimos con Finanzas Central, ya tenía planeada esta venta de empanadas y nosotros nos sumamos con la idea, pero claro, también como jóvenes tenemos pensado hacer de estos objetivos medios grandes dos más en el año, porque entonces también no generamos capaz que una atomización de todos los fines de semana hacer una finanza específica, sino que nos ponemos algún objetivo un poco más grande, pero también ya para hacer pocas en el año, porque que bueno, la situación económica también está un poco compleja, claro, para todos, ¿verdad? Claro, bueno, al número que vos dabas sumamos el número central que se ha estado difundiendo, 094-847-778, 094-847-778. Hasta mañana por la tarde, entonces hay tiempo para pedir, para tenerlo planificado, cuántas se hacen. El sábado desde las 11, allá en Durazno y Paraguay, se retiran o empiezan a entregarlas también la gente que no pueda ir a buscarlas, como decías, ¿no? Sí, exacto. Se van a entregar, los compañeros van a retirarla en esa hora y las van a retirar. También aclararles que, por ejemplo, los que le compran el diario a Chiqui y a Corina, ajá, todo por esa zona, ellos lo van a repartir, los van a repartir con los diarios. Así que les va a llegar con los diarios a todos los que le compran diarios a ellos, para que estén atentos. Si aún no han comprado, que les pueden encargar también. La zona de la agrupación Salerno, allá, Peñarol, allá o por allá. Muy bien, Majo, queda planteado, entonces están en la recta final, a ver si sube, por lo menos acercándose a ese objetivo de las 326, y si no, como decís vos, va a haber otras oportunidades también para seguir sumando a esa cifra, pero es necesario esto para el sostenimiento de las actividades, hay que pagar la luz, el teléfono, las pinturas, todo lo que se requiere para seguir con la actividad. Así que seguramente se van sumando a partir de los que van escuchando a esta hora. Gracias, Majo, un abrazo. Y bueno, estaremos anotándonos también. Bueno, muchas gracias. Abrazo, hasta pronto.